A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos del Nuevo Tango. Este domingo viajaremos hasta Francia para encontrarnos con otra de las agrupaciones jóvenes del tango en Europa. Esta vez se trata del cuarteto Quartetour Caliente, tomado este nombre de uno de los tangos de Astor Piazzolla. Claro, ya que se trata de otra de las agrupaciones entre tantas otras que hemos venido mostrando a través de estos 16 años de neotango como una herencia de Astor Piazzolla. Quartetour, Caliente y este tango de Astor Piazzolla, La muerte del ángel. Este cuarteto se formó en Francia el año 2000 y desde entonces ha venido desarrollando un intenso trabajo en el tango. Integran este cuarteto Michel Berler, violín, Cédric Laurel, piano, Erlen Charland en contrabajo y en el bandoneón el argentino Matías González, nombrado en oportunidades en agrupaciones de tango de Buenos Aires. Y para algunos registros invitan al vibrafonista galo Vicente Marland. Otro tango de Piazzolla, Michelangelo 70. Otro de los discos de este cuarteto de tango francés es uno dedicado al acompañamiento de la cantante argentina Valeria Ruz en su trayectoria de esta cantante por Europa. Acá nos entrega este tango de Astor Piazzolla con música de Fernando Solanas, Vuelvo al Sur. Como como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Cuerpo en la intimidad. Sueño el sur, vuelvo a vos, te siento sur, vuelvo al sur. Otra de las pistas de este CD de Valeria Rus con Quartetour Caliente en Francia nos presenta otra de las apreciadas obras de Piazzolla, esta vez con letra del poeta Mario Trejo, Los pájaros perdidos. Hecho de cosas que amé